Oye, ¿sabéis quién es Rosendo Mercado Ruiz? Ese hombre que nació el 23 de febrero de 1900. 54 en Madrid, se traslada a los 4 años a vivir a Carabanchel y en 1978, precisamente debido a José Carlos Molina, después de militar en grupos como La Patata Química, Yesca, entre otros, entra en Ñu, se va de Ñu, forma Leño, graban 4 discazos y una discografía desde esos días, desde 1978 hasta 2009, más de 30 años siguiendo siendo rock and roll, sigue siendo rock and roll, se llama esta canción dedicada al maestro, va por ti. ¡Viva! Mi vida salpicada de malos momentos y de pasajes que molan. Tu voz y tu guitarra, de la mayoría de ellos, ha sido banda sonora. Sigue siendo rock and roll, maestro ejemplo a seguir. No habíamos nacido y tú ya habías elegido tu manera de vivir. Recuerdo como si fuera ayer el día en que te conocí. Momento que me dio por meter entre tus cosas, mi nariz. Yendo de aspirante a debutante desde hace más de 30 años, de aquel Leño fuiste parte y aún nos sigues mirando, aún siendo el más grande, la humildad como estandarte y ese pitillo humeante navegando, navegando entre tus labios. Sigues siendo rock and roll, maestro ejemplo a seguir. No habíamos nacido y tú ya habías elegido tu manera de vivir. Recuerdo como si fuera ayer el día en que te conocí. Momento que me dio por meter entre mis cosas, tu nariz. Aquí falta el solo. Sigue siendo rock and roll, sigue habiendo cucarachas, sigues al pie del cañón, intentando aplastarlas, disparando pan de higo y a golpe de diccionario, llenando con tus solos de guitarra las ciudades, los pueblos, los bares, los colegios, las calles de los barrios. Siendo rock and roll, maestro ejemplo a seguir. No habíamos nacido y tú ya habías elegido tu manera de vivir. Recuerdo como si fuera ayer el día en que te conocí. Momento en que me dio por meter entre mis cosas, tu nariz.